nos están saludando. Saludos a Magali Vázquez, que fue la primera en saludarnos. Nos ganó. Primera en saludarnos hoy. Pues buenas tardes, gracias por conectarte con nosotros a Diálogos con el Pastor. Hoy jueves 11 de junio de la semana 12 de la cuarentena. Estamos contentos de poder llegar hasta tu hogar. Y pues esperando tener hoy también un buen tiempo, como lo hemos tenido las últimas semanas. Y antes de iniciar, pues nada más quiero recordarte, la dinámica es muy sencilla. Saludamos que están en vivo en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces, hola en las tres plataformas. Te recordamos que simplemente tienes que escribir alguna pregunta, alguna duda que quieras, de la cual platiquemos en los comentarios de cualquier red social y nosotros le damos pues respuesta. Y si tienes duda alguna cita bíblica, ponnos el contexto del qué es lo que no entiendes. No pongas nada más la cita, sino ponnos un poquito del contexto, porque a veces estamos hablando otra cosa y de repente llega una cita bíblica y tenemos que buscar. Entonces, para hacerlo más propio, hacerlo de una mejor manera, te pedimos que sea así. Y bueno, pues oramos antes de cualquier cosa. Oramos, si quieres. Ahí está todo el mundo, ya están saludando. Bueno, Dios, gracias porque yo sé que tú eres bueno, porque también nos has dado salud hasta este día. Y gracias por dejarnos conectar con todas las personas en diferentes hogares que nos están sintonizando, que están conectándose con nosotros durante este tiempo. Te pido que también tú nos hables, que tú muestres tu corazón en este tiempo. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te dedicamos esta hora y te pedimos que también tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy fue jueves de Guayabera. Que nos escuchen bien. ¿Lo ponemos aquí? Jueves de Guayabera. A ver qué tal. Pues saludamos a Teresita Espinosa, Adriana Mantecón, a Magali Vázquez, Araceli Tapia y Aide Ortiz. Y antes de que lleguen algunas de las preguntas, el martes pasado quedaron muchas preguntas pendientes, pero una de esas que quedó pendientes fue, no me acuerdo el nombre de la persona, pero nos preguntaban acerca de cuando tú contabas el testimonio de cómo obtuviste tu casa, uno de los consejos que seguiste, una de las cosas que Dios también te habló, fue acerca de no pelear y no mandar a un juzgado, no contratar a un abogado, no hacer ninguna pelea legal, porque Dios se iba a encargar de todo. Y la pregunta de esta persona fue, él ya aceptó tu testimonio, ¿cuánto tiempo pasó desde que perdiste la casa, por así decirlo, hasta que Dios te la entregó nuevamente? Ok, ahorita voy. Bueno, no sé si se está transmitiendo por YouTube, porque no se me quita, si lo ves, estoy en la pagarle a Banamex, lo que le debemos nos alcanzaría para comprarnos 5 o 6 casas, que ya se debía en ese momento una fortuna. Y entonces nos dijo, bueno, está bien, si así lo deciden. Y le devolvimos la casa, con llaves, escrituras y todo. Pasó más o menos como un año y medio, 2 años yo creo, y un día Clarita me dice, oye, Banamex no nos ha llamado para ir ante el notario y firmar la compra, la terminación o finiquito de esas escrituras, de ese crédito, y ya quedar libres por siempre. Yo llamé y me dijeron, no espere que el banco le llame, esto es un proceso que lleva tiempo. Más o menos un par de meses después, me llama Banamex y me dice, oiga, ¿le interesa recuperar su casa? Pues sí, me interesa recuperar la casa, pero ¿cuánto cuesta? Porque pues tampoco tengo el dinero para recuperarla. Y me dijeron, mire, el valor de avalúo es lo que usted va a dar. Ahorita la casa está valuada en 350 mil pesos. Si usted da 350 mil pesos, ¿qué es lo que vale su casa el día de hoy? Pues la casa es suya, olvídese de todo lo que le debe al banco. Y bueno, entonces hicimos la propuesta, hubo quien se interesó en adquirir la casa, y entonces nosotros fuimos al banco para liquidar. Pero antes de liquidar, yo le metí una carta al banco donde le decíamos que tomaran en cuenta que nosotros ya habíamos pagado más de 100 mil pesos por la casa, así que en lugar de 350 mil pesos estábamos ofreciendo 250 mil pesos para, según nosotros, pues finiquitar la deuda. Y el funcionario me dijo, mire, realmente lo veo muy difícil porque ya le están quitando de por sí más de 1.300.000 pesos que usted le debe al banco, así que acepte la negociación tal cual es. Y dije, bueno, pero deje la carta, pues finalmente no va a pasar nada. Yo sé que ya me están quitando esa parte de la deuda, pero pues también deje la carta. Lo otro que me pueden decir es que no. Está bien. Metimos la carta. Y días después me llama por teléfono el funcionario y me dice, su oferta fue aceptada por 165 mil pesos. Es decir, la deuda original, 165 mil pesos. Yo había ofrecido 250, ellos de sí mismos aceptaron bajar una cantidad extra, 165 mil. Le llevé el cheque por 165 mil pesos. Y cuando yo le llevé el cheque, le llevé un cuadro, pues como un agradecimiento de que me había estado atendiendo este señor, donde, y ese cuadrito decía, Dios responde nuestras oraciones. Y cuando yo le entregué el cuadro, pues el cuadro obviamente iba envuelto y demás, y le entregué el cheque, le pregunté, ¿y Banamex ahora está más accesible para negociar las deudas? Y me dijo, no. Parecemos perros, literalmente así me contestó con las palabras, parecemos perros, lo que le podemos quitar a la gente se lo quitamos, pero yo no sé qué pasó en su caso. Es más, dice, sorpresivamente viene una nota que no le tenemos que cobrar a usted nada de honorarios legales y le entrego los recibos porque Banamex pagó en su nombre y representación el agua, el predial, el mantenimiento que se tenía que pagar al fraccionamiento de la casa, está todo al día, Banamex lo ha cubierto todo por usted, usted no le debe nada al banco. Y entonces nos dimos cuenta, lo que dice la escritura es, en ese sentido fue completamente real. Dios nos dio mucho más que eso, nos dio una casa más grande de la que antes teníamos, nos resarció el dinero que le habíamos pagado al banco. Además, esos dos años que el banco estuvo con esta casa, pues ellos pagaron las deudas que generó la propia casa, y cuando nos devolvieron la casa, nos dijeron, ya no nos deben nada, estamos parejos. Así que yo te puedo decir de testimonio propio, ir con Dios y que Dios te defienda es mejor que irte a un pleito. Ahora, el hecho de que Dios nos defendiera, aquí viene la enseñanza, no es que Dios haya destruido el banco, ni mucho menos. No, simplemente movió las circunstancias para que nosotros no tuviéramos que ir a un tribunal y a pesar de eso, fuéramos bendecidos. ¿Sí? Eso, bueno, ya regresamos, más bien empezamos en YouTube, más que tuvimos un problema técnico. ¿Cómo pasamos la aplicación? Sí, con el teléfono, pero bueno, ya está, ya nos están viendo, ya están llegando también comentarios a YouTube. Perdonen que entramos un poquito tarde a YouTube, pero ah, ahorita sí, platicó rápido la historia de cómo fue que se encontró o que Dios proveyó esta casa. La semana pasada quedó una pregunta también pendiente de eso. Y sí, ya hay algunos comentarios que también nos hacen de que yo los veo regularmente por YouTube, pero hoy no se puede. Bueno, ya pueden, si van a buscar allá y les gusta más esa plataforma, ya está disponible. Bueno, ahora sí, vamos con los comentarios y las preguntas de hoy, que no han llegado tantos, entonces les pido que escriban. No sé cómo vamos en Instagram, pero ahorita me avisan. Gonzalo Granados nos pregunta, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Por el momento se podrá adquirir una Biblia en la tienda de la iglesia. Es para un amigo que no es cristiano, pero está interesado en leerla. Gonzalo, mira, vamos a hablar con Socorro, la responsable de la librería. Yo creo que si tenemos disponible, no creo que haya problema. Socorro va a Calacoya los domingos, entonces si tú llegas en tu auto y nos dices que quieres una Biblia, a lo mejor podemos pues vendértela ahí mismo. No está abierta la tienda como tal por todo esto, pero si tu deseo es tener una Biblia, podemos vendértela sin ningún problema. Sí. Sore en Facebook nos pregunta: buen día, ¿qué diferencia hay entre los discípulos y los apóstoles? O entre un discípulo y un apóstol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Entre un discípulo? Un discípulo y un apóstol. Bueno, es que la pregunta puede tener doble connotación. A lo mejor se refiere a los discípulos de Jesús. Los discípulos y los apóstoles eran exactamente lo mismo. Si lo hablamos desde el punto de vista ministerial, discípulo es todo aquel que ha decidido seguir a Cristo y entonces ha decidido nacer de nuevo, entregándole su vida y su corazón, ha decidido bautizarse en agua y ha decidido hacer suyas las enseñanzas de Jesús. Y ese es el proceso en el que estamos todos. De hecho, Jesús, el mandamiento que nos da a los creyentes, a la iglesia en general, es de hacer discípulos. Cuando tú le hablas a una persona de Cristo, le tienes que enseñar a vivir de acuerdo a la palabra, le tienes que enseñar a tener una relación personal con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. Pero un apóstol es un ministerio, y regularmente el ministerio apostólico es aquel que está edificando o sembrando iglesias en diferentes lugares. Eso lo puedes ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que justamente era la tarea que desempeñaban. No se quedan como pastores permanentes o fijos en un solo lugar, sino que regularmente están yendo, levantan la iglesia, levantan al liderazgo, levantan al grupo de gente que va a estar al frente, que son los pastores, los evangelistas, los maestros, el cuerpo ministerial, por decirlo de alguna manera. Y cuando la iglesia está caminando, ellos se van y levantan la obra en otro lugar. Esa regularmente es la función de un apóstol. Hoy en día, a lo mejor está un poquito manipulado el término y mucha gente dice soy apóstol sin serlo, pero realmente la función de un apóstol es esa, levantar iglesias en diferentes lugares. Entonces, esa es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Y bueno, después Eli Cerrobe, igual en Facebook, nos pregunta: ¿qué importancia tiene en la actualidad ser el primogénito? ¿Qué importancia? Pues yo creo que eso te lo puedes decir, la bendición de ser el hijo mayor y pues sí, todo lo que implica, pero bíblicamente, acuérdate que en la Biblia el primogénito representaba a los levitas, es decir, todos los primogénitos eran consagrados al Señor y todos los primogénitos eran propiedad de Dios. En el caso de los animales, de los borregos y todos los que podían ser sacrificados, pues el primogénito tenía un lugar en el sacrificio. Como no todos los primogénitos de todas las tribus servían al Señor, los primogénitos regularmente representaban a la tribu de Leví. Entonces, un primogénito era igual a cualquier persona dentro de la tribu de Leví. En el libro de Números, cuando se hace el censo y la comparación, nos damos cuenta que eran cantidades muy semejantes. Cuando había una diferencia, entonces se tenía que redimir o se tenía que poner una cantidad económica para subsanar esa diferencia que pudiera haber entre las personas de los primogénitos y los de la tribu de Leví. Y obviamente tenían que ser presentados al Señor, dedicados. Hoy en día, pues, el primogénito pues, es simplemente la bendición de ser el hijo mayor, pero hoy en día todos, no importa qué número de hijos seamos, no importa que no seamos de la tribu de Leví, no importa absolutamente nada de eso, hoy todos tenemos el privilegio de poder servir al Señor. Y sobre la misma pregunta, los profetas preguntan si en la actualidad hay profetas conocidos. Bueno, sí, el ministerio profético cumple también una función de hablar de parte de Dios, de estar anunciando cuáles son los propósitos de Dios. Yo creo que el ministerio profético, como lo enseña el libro de Efesios, igual que los otros ministerios, siguen vigentes, siguen activos, siguen vivos, no han desaparecido. El problema es que a veces quizás no sabemos vivir de acuerdo a ellos. El ministerio profético nos anuncia eventos que están por venir, que el Espíritu Santo está revelando para que también la iglesia sepa actuar. Ahora, el profeta también habla no solamente del futuro, sino del tiempo que se está viviendo y lo que está bien y lo que está mal. Un caso específico, Elías era un profeta muy poderoso, Eliseo era un profeta muy poderoso, pero ellos más que hablar de eventos que estuvieran por venir, ellos le daban orientación a los reyes sobre lo que tenían que hacer o lo que no tenían que hacer, o lo que estaban haciendo bien o lo que estaban haciendo mal. Yo creo que esa es una de las funciones que hoy en día la iglesia también tiene que hacer con la propia sociedad, con los propios gobernantes, exactamente igual que como lo hacían los profetas. Muy bien. Bueno, vamos con la última pregunta por ahorita para Facebook, para irnos a YouTube y ver, y para Instagram también, para ver las preguntas que hay por allá. Y Merari tiene varias preguntas y es, bueno, pregunta básicamente si ya me he alejado varias veces de Dios. Bueno, voy a leerlo como lo escribió, espero poder darle la intención que ella quería escribir aquí. Dice, buenas tardes, espero estén bien. Espero pueda contestar mis preguntas, tengo varias, pues es una de ellas. Pues es una de ellas, si Dios aún me ama, si yo me he alejado de Él en varias ocasiones, pero esta vez ya es definitiva. Quiero estar en fe con Dios. Esa es una pregunta. Dios escucha los pensamientos, ¿cómo se comunica Dios o cómo saber si Dios sí habla? Es otra pregunta. ¿La alabanza puede escucharse en diferentes tonos? Esa es otra pregunta. ¿Cómo es que es una alabanza para Dios? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿Dios te ama? Sí. Independientemente de lo que hagas o lo que seas, Él no te deja de amar. Aparte que Él es tu padre. Y un padre, a lo mejor como hijos podemos decepcionar a los padres, a nuestros padres, o el padre se puede sentir decepcionado de un hijo porque le falla, por lo que sea. Pero el papá nunca va a dejar de amar al hijo, la mamá nunca va a dejar de amar al hijo. Y eso tú lo puedes ver en cualquier momento, y en cualquier ejemplo, en cualquier caso. Hay incluso madres de delincuentes que siguen amando a sus hijos, para ellos son sus hijos y los van a amar hasta el final, no importa quiénes sean o lo que hayan hecho. Cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios no te deja amar, no te deja de amar, independientemente de lo que nosotros hagamos. Ahora, eso no significa que en un momento dado uno no pueda perder la salvación, porque si uno no se arrepiente y no vuelve a Dios, pues obviamente eso pone en riesgo nuestra propia salvación. Segundo, Dios te perdona siempre, sí. Si el propio Jesucristo nos dijo, si 70 veces viene a ti tu hermano y te pide perdón, perdónalo. Jesucristo no nos va a pedir que hagamos algo que Dios no esté dispuesto a hacer. Evidentemente, Él siempre nos perdona. No importa que fallemos 1,000,000 de veces, el Señor siempre nos perdona. Claro, la vida cristiana no puede estar fundamentada en que vivo pecando, al fin y al cabo Dios me perdona. No, porque entonces estaríamos echando por tierra la santidad o vivir pecando deliberadamente. Ese no es el propósito. Pero para que te quede claro, sí, Dios te perdona. Tercero, ¿Dios conoce tus pensamientos? Sí, dice el Señor Jesucristo que Él conoce lo que nosotros necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Pero a Dios le gusta que nosotros se lo digamos, porque es parte de la relación personal. Y el hecho de que tú le hables, de que tú lo externes con tus labios, pues obviamente cobra un sentido, porque es una relación personal, una relación de comunicación. Aunque Él sabe lo que tú necesitas, sabe lo que tú tienes. Y yo creo que a veces Dios, en su misericordia, y en su amor que nos tiene tan grande, que yo te puedo dar testimonio que hay muchas ocasiones que uno ni siquiera lo alcanza a pedir, pero a lo mejor en nuestro pensamiento anhelamos algo y Dios es tan bueno que te lo da. Punto. Aunque digas, yo no ni siquiera oré, ni siquiera lo pedí. Bueno, para que veas que no fue casualidad, Dios te ama y conoce todo de ti. Bueno, la siguiente pregunta es, son, por ejemplo, si Dios escucha nuestros pensamientos o si la alabanza se puede escuchar en diferentes tonos o cómo podemos alabar a Dios. Pues puedes alabar a Dios en cualquier tono. De hecho, de eso hablábamos el martes, ¿no? Los tonos van cambiando por la cultura, por la idiosincrasia de la gente, por lo que sea. Pero al final de cuentas, creo que a veces nosotros quisiéramos forzar a que a Dios le gustara lo que a nosotros nos gusta, que Dios tuviera los gustos que nosotros tenemos. Y eso es imposible. Imagínate, Dios tiene hijos en África que a lo mejor son más ruidosos que nosotros. Tiene hijos en América Latina, tiene hijos a lo mejor en las Antillas o en las islas del Caribe, que todavía son más movidos y más escandalosos que nosotros. Pero a lo mejor tiene hijos en países como Alemania, Inglaterra, que todavía son más serios, o a lo mejor su cultura es diferente. Ha tenido hijos a lo largo de las épocas de la historia. ¿Tú crees que nuestros abuelos o antepasados que cantaban himnos solamente con un piano de una manera muy solemne, pues era su manera de alabar a Dios? Y yo creo que Dios no está peleado ni con unos ni con otros, porque Dios es multicultural, Dios conoce todos los idiomas, Dios conoce todos los países, Dios conoce todas las culturas. A Dios no le espanta. Yo creo que si hiciéramos una comparación de la música que Dios ha escuchado desde tiempos de David, que es el primer registro que tenemos de música, los cantores que había en tiempos de David, hasta nuestros días, podríamos pasar por toda la gama y posibilidades de música. Y estoy seguro que para ti, para mí, habría música de aquel entonces que no nos gustaría, y que a ellos, si tuvieran chance, habría música de este tiempo que no les gustaría y que a nosotros nos gusta. Pero fíjate, Dios ha tenido que escucharlos, o ha tenido que escucharnos, mejor dicho, a todos. Y nos seguirá escuchando. Y yo no sé cómo van a alabar a Dios de aquí a 50 años, si el Señor no ha venido antes. Seguramente serán ritmos que a nuestros hijos, nuestros niños, que hoy en día a lo mejor no les gusta la música de sus padres y traen un ritmo muy juvenil, muy a su edad, a lo mejor en 50 años los hijos o los nietos van a estar escuchando otros ritmos que a ellos les van a parecer de lo peor, y Dios los tendrá que escuchar. Así que yo creo que Dios no está limitado a la cultura, al tipo de música, a la esencia que nosotros tenemos. Dios nos entiende a todos. Claro. Bueno, Pilar y Rebeca dicen que ellas tuvieron una historia similar con tanto con cómo adquirieron su coche o también su casa. Entonces, es bueno ver que Dios también... Qué bueno, porque eso anima a la gente a no entrar a pleitos, y se den cuenta que esto es algo que Dios utiliza en cualquier momento, cualquier persona. Nos pregunta, y bueno, la última que hacía esta persona es si es malo pintarse el cabello o usar aretes o tener algún... No tiene nada de malo. Súper. Bueno, ahora vámonos a... Aquí quiero aclarar algo en cuanto a la pintura, porque a veces se ha tomado doctrinal y se condena a quien lo hace. Hay que tener en cuenta que en tiempos de Jesús había cosas que hoy en día ya se hacen. Por ejemplo, el tinte del cabello no existía en aquel entonces. Y Jesús se refiere, a ver, si tú tienes el pelo negro y te lo quieres hacer blanco, no puedes. Si quieres hacer pelo blanco y lo quieres hacer negro, no puedes. No lo estaba condenando, simplemente se refería a que había cosas que en ese momento eran imposibles. Como también dice, por más que tú quieras aumentar 30 centímetros tu estatura, no lo vas a poder hacer. Hoy hay cirugías donde la gente se somete para determinadas cosas, prótesis y demás, que puede hacer. El propio apóstol Pablo después lo menciona cuando él dice, yo estoy seguro que si ustedes, y le escribe a los Gálatas, si pudieran, se sacarían los ojos y me los darían. Pero en ese momento no se podía. Hoy es factible hacer trasplante de córnea y de muchos otros órganos. Entonces, pero sí lo aclaro, Jesús no lo dijo en el tono condenatorio que a veces lo asumimos los cristianos, sino lo hizo simplemente en el sentido de posibilidad. Si yo quisiera ser rubio, pues tendría que echarme tinta en el cabello, pero yo no puedo por mí mismo el decir, me voy a proponer que de aquí a un año voy a ser completamente rubio de manera natural. No, eso es algo imposible para el ser humano. No se puede. Uh-huh. Bueno, hay dos en Instagram hasta ahora. La primera es de Karina, que quiere saber, quiere que le expliquemos Mateo 16, 24. Bueno, ¿y cuál es su duda de Mateo 16, 24? Sí, si puedes escribirnos, Karina, cuál es tu duda respecto a ese versículo. Y en lo que lo escribe, Erika pregunta, ¿cómo puedo ser, me imagino, una actitud con una persona sin vergüenza, ya que tengo una lucha por tratar con una persona que es así y no la puedo alejar del todo? Una persona sin vergüenza. Pues es que hay muchas maneras, o es un ratero y es un sinvergüenza, o es descarado, o es un mentiroso, no sé. Si nos puedes aclarar un poco más, Erika, sí. ¿En qué sentido? Si nos pueden aclarar tanto Karina, respecto a qué duda tienes de Mateo 16, 24, y tú, Erika, si nos puedes aclarar un poquito más tu duda, por favor. Bueno, ahora sí, vamos a YouTube. En YouTube, nos pregunta Nora, ¿por qué se llama la Hora Mamre? ¿La Hora Mamre? ¿Por qué se llama la Hora Mamre? Ah, porque así se llama el grupo Ministerio de Niños. Ministerio de Niños, y en honor a ese nombre que tiene, así es. Y ahora, pues porque dura casi una hora, ¿no? Uh-huh. Sí. Cooper nos pregunta, mi pregunta es la siguiente, de las 12 tribus actualmente, ¿cuáles subsisten? De las 12 tribus, ¿cuáles subsisten? Bueno, la que prevalece, la que domina y la que le ha dado el nombre genérico a todas las tribus es la tribu de Judá, y por ser la que, de la que proviene el Señor Jesucristo, la que se quedó viviendo en Jerusalén, al sur del territorio de Israel, lo que era la tribu de Judá o el reino de Judá en sí, aunque recordemos que ahí mismo estaba cobijada la de Benjamín, que es de donde venía el apóstol Pablo, y por eso se les dice judíos. En otros programas hemos mencionado, por ejemplo, que a lo largo de los últimos años, yo diría que más o menos 150 años, han aparecido grupos de israelitas o de provenientes de las diferentes tribus y de donde fueron dispersados, en Etiopía, en diferentes países del África, en Asia, en la India, en Pakistán, hasta en China. Entonces ha habido dispersos, y esos provienen incluso desde tiempos del Antiguo Testamento, algunos que venían de Siria, otros que venían de Líbano, otros que venían de Irán, etc. Ahora, se dicen judíos, repito, por tomar el nombre genérico, pero si se pusieran a revisar, seguramente vamos a encontrar gente de las 12 tribus ahí insertados. De hecho, hay un apellido entre los judíos que es el apellido Cohen, y ese apellido Cohen señala que provienen de la tribu de Leví. Entonces, ahí tenemos una infinidad. Yo no soy un experto en cuanto a familias israelitas y cuáles sus líneas genealógicas, pero, repito, aunque se ha asumido la palabra genérica judío, en realidad dentro de los israelitas, yo creo que hay gente de todas las tribus. Muy bien, bueno, vamos con otras preguntas de YouTube. Acá está Diana pregunta, buenas tardes, ¿es bueno traer cadenas con el símbolo de la cruz o el que tiene la forma de pescadito? Bueno, ya habíamos dicho que la cruz en realidad lo que representa es la maldición que recibió Cristo Jesús al morir por nosotros. Nosotros los cristianos regularmente no acostumbramos tenerlo, porque sería como representar el arma con la que Jesús murió. Y Jesús, la Biblia dice que no nos hagamos imagen de nada. Ahora, entre los cristianos del primer siglo, cuando vino la persecución, y eso perduró por lo menos 300 años, hasta el año 330, en que se oficializa el cristianismo como la religión del Imperio Romano, pero mientras duró la persecución contra los cristianos, la gente no se preguntaban unos a otros, oye, ¿eres cristiano? Como muchas veces nosotros preguntamos, tal vez te ha pasado que estás hablando con alguien y por el lenguaje, por sus palabras, por sus actitudes, o porque a lo mejor ves que trae una Biblia en su auto, lo que sea, o escucha alabanzas, yo no sé, y a lo mejor dice, esta persona si no es que es cristiana, y le preguntas, oye, ¿eres cristiano? Sí, sí, ah, hermano, entonces te identificas. En aquel entonces, para nada. Entonces, ¿cómo se identificaban? Pues que uno de los dos, el que tenía la iniciativa, empezaba a dibujar un pez, y entonces se podían ubicar. Dibujaba una... Bueno, lo que podría ser... Una línea. Una línea. El pescadito es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, para identificarse, escribían, dibujaban sobre la tierra, sobre el piso, una línea. Y si la otra cristiana, la otra persona también era cristiana, completaba el pescado y se identificaban y después ya lo borraban. Exactamente, porque de esa manera sabían que estaban hablando el mismo lenguaje. ¿Y por qué el pez? Porque Jesucristo dijo que nos haría pescadores de hombres. Esa fue la idea. Ahora, no lo dijo pensando en que nosotros seamos peces para colgárnoslo. O para pegarlo en el carro. ¿No? Exacto. Bueno, vamos con las preguntas de Instagram. Con YouTube nos vamos a quedar unos 15 minutos más por el problema técnico que tuvimos. Entonces, vamos a darle ahorita prioridad a Instagram, que ya casi le quedan 15 minutos, a Facebook, y con YouTube nos quedamos 15 minutos extras para compensar el tiempo que estuvimos fuera. Pero hay unas preguntas interesantes, como la de los bautismos de Polo, la de la denominación de Claudia... otra de Polo acerca de Proverbios y una de Saraí. Entonces, con esas preguntas, vamos nada más, aguántenme, por favor. Ok, ahora vamos a Instagram. Instagram nos dice Erika que una persona descarada o una persona mentirosa. ¿Cómo ser con una persona que es mentirosa? ¿Cómo ser? Bueno, es cuando escuches que dice algo, cerciórate primero si realmente te está diciendo la verdad o no. Para que tampoco tú caigas en sus trampas, etcétera, y por otro lado tampoco le fíes nada, o sea, tampoco le confíes absolutamente nada. Sabes que esa persona puede ir y cambiar las cosas y puede plantearlo de la forma en que sea. Ahora, yo te recomiendo obviamente a una persona así, primero orar por su arrepentimiento y segundo pues insistirle en que necesite el arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Que esa persona pueda entregarle su vida al Señor y que realmente pueda darse cuenta del daño que tiene su mentira. Acuérdate que la Biblia nos enseña que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Pero el Apocalipsis es muy claro, dice todos los que dicen y hacen mentiras. Porque hay gente que vive en la mentira, no solamente las dice, sino que las hace, es su manera de vivir, es su forma de ser. Entonces, una persona así es como el alcohólico, es como el adúltero, es como cualquier otra persona que tiene un pecado muy grave y a quien tú tienes que tratar de llevarlo al arrepentimiento en Cristo. Eso. Pero en el trato personal, pues mientras no se arrepiente, ten cuidado, ¿verdad? Y tampoco le creas lo que te está diciendo. Muy bien. María Antonia nos pregunta y nos da el contexto. Muy bien, gracias por darnos el contexto. Dice, hola, en el libro de Marcos 14:51, se habla de un joven que seguía a Jesús y después huye desnudo. ¿Qué enseña esta pequeña historia? Saludos desde Cholula, Puebla. Qué chula es Puebla, ¿no? Qué chula es Puebla. Bueno, ¿qué nos puedes decir del joven? Es muy interesante. El único evangelista que relata este hecho es Marcos. Y por lo tanto, los historiadores suponen que se refiere a Marcos mismo. Ahora, ¿por qué piensan eso? Porque también se tienen evidencias que el aposento alto, en el cual Jesús celebra la última cena con sus discípulos, era de la familia de Marcos. Marcos era muy joven, era la casa de sus padres. Marcos, pues era un joven, se cree que era un adolescente, y él está de curioso. Acuérdense que era también la medianoche, o ya era muy tarde en ese momento. Ahora, vamos pensando en un montón de cosas. Ellos usaban túnica, y ellos, cuando se acostaban, se quitaban la túnica y en ese momento quedaban desnudos, entonces se cubrían con sábanas. Cuando Marcos escucha todo, la hipótesis que surge aquí es que Marcos sale como joven curioso a ver de qué se trata y sigue a Jesús y a sus discípulos en medio de toda la turbulencia que se arma. Y entonces, cuando viene el momento de la aprehensión de Jesús, también lo aprenden a él, pensando que él era parte en ese momento de los discípulos de Jesús, y él huye. Y pues seguramente lo pescaron, pero no pescaron de la ropa, lo pescaron de la sábana que cubría su cuerpo. Y entonces a él no le importa dejar la sábana, él se regresa corriendo a su casa. Es un acontecimiento muy, muy curioso. Ahora, Marcos en realidad tenía un carácter, digamos que inmaduro e inestable, porque tiempo después él se entrega a Cristo, él tiene una conversión, y en el primer viaje misionero que hace el apóstol Pablo con Bernabé, Marcos va de ayudante. Pero al paso del tiempo, Marcos, decimos los mexicanos, perdón, pero los aquí voy a usar una expresión mexicana que surge a raíz del fútbol, que le dio el síndrome del jamaicón. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente extrañó su casa, extrañó a su mamá, extrañó su comida. Se dice mucho de los mexicanos cuando salimos al extranjero, es que no tengo tortillitas, no tengo chiles. Y de un jugador que era de las Chivas de Guadalajara en los años 50, así que era muy bueno en México, pero cuando salía al extranjero le entraba la nostalgia y entonces ahí no rendía nada. Bueno, ese síndrome se dice es cuando quieres volver a tu casa y quieres tu comida y quieres a tu mamá y quieres tus cosas. Juan Marcos se regresa y deja a Pablo y a Bernabé a medio viaje, y eso hace que el apóstol Pablo se enoje. Y cuando inicia en el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo, oye, pero vamos a llevar a Marcos. Y Pablo ya no quiere. Dice, no, yo no quiero nada con ese muchacho. Y seguramente tenía razón por lo que les había pasado. Pero Bernabé ve el potencial que tiene Marcos y dice, no, yo sí lo quiero. Eso genera que Pablo y Bernabé terminen de pleito y se separen. Ahí se acabó su alianza ministerial. Y entonces Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Marcos. Y quiero concluir con la historia de Marcos de la siguiente manera. Porque Bernabé hace un excelente trabajo de discipulado con Marcos. Tan excelente que hoy tenemos con nosotros el Evangelio escrito por Marcos. Y eso se lo debemos al trabajo de Bernabé, discipulando y formando a Marcos. Imagínate lo que logró hacer de ese adolescente, incluso el que el propio apóstol Pablo rechaza, pero él lo forma y se convierte en un evangelista. Y muchos años más tarde, y eso nos enseña también a ti y a mí, las vueltas que da la vida, cuando el apóstol Pablo escribe, ya en la vejez, y dice, todos me han dejado, todos me abandonaron, no queda nadie conmigo, excepto Marcos. O sea, aquel que él rechazó de joven, termina siendo su único aliado cuando es viejo. Y uno dice, fíjate, si no hubiera sido por Bernabé, ¿cómo hubiera terminado Pablo en su vejez? Pero eso nos enseña que la vida da muchas vueltas y a veces Dios nos da muchas lecciones. Y a lo mejor tú rechazas a una persona y dices, no, yo no doy ni un quinto por esa persona. Pero tú no sabes esa persona qué tan valiosa va a ser en tu propia vida muchos años después. Ok, vamos, nos quedan 7 minutos. Vamos a darles todavía un ratito, pero para Instagram quedan 7 minutos. Hay que curarnos. Beatriz Granados dice, hola, me da gusto saludarlos. Gracias, Beatriz, por saludarte. Me gustaría donar mi vestido de novia. ¿Habrá algún lugar donde lo pueda hacer? Wow. Bueno, sí, yo creo que puedes llevar el vestido. Allí en Calacuaya, si tú lo llevas al Alto Vacío, nada más con una etiqueta, hay tintorerías donde los pueden empaquetar al Alto Vacío. Y poner una etiqueta, la talla. Y sí, siempre hay lugares en donde se puede ofrendar. Se puede ofrendar tanto en comunidades, que muchas veces tenemos el acceso cuando vamos a determinados sitios, por ejemplo con los mazahuas y otros lugares que sabemos que tienen una real necesidad, y cuando podemos ver si hay alguna novia por ahí que necesite el vestido, te aseguro que vas a ser de mucha bendición. Frecuentemente ahorita tenemos viajes detenidos al extranjero, obviamente, pero también muchas veces cuando tenemos la oportunidad a través de Sandy Cancino de mandar a Cuba, pues en Cuba muchas novias, un vestido le sirve a 10 novias por lo menos, si no es que más, porque ahí están sumidos en una pobreza extrema. Y es una joya para ellos. Es una joya. Y también en alguna ocasión llevamos vestidos de novia a Israel con el Ministerio de Amigos Cristianos, porque como llega mucha gente inmigrante de Rusia y de África, y a veces llegan absolutamente en cero recursos, Israel es un país muy caro, y cuando llega una persona en esas condiciones y se quiere casar, pues lo que hace el Ministerio de Amigos Cristianos es muy interesante. Te acuerdas que un día fuimos a ver incluso sus ministerios. Incluso escuchamos testimonios de novias que se casaron con vestidos de que Calacuaya llevó en alguna ocasión. Sí. Ellos tienen, haz de cuenta, como una tienda departamental donde tienen clasificados el tipo de ropa y vestidos y tallas. Y espejos y vestidores. Y entonces le dicen a la novia, el costo que tiene este vestido solamente es la tintorería. O sea, te lo prestamos, tú pagas la tintoría de regreso, porque en la siguiente boda vamos a ayudarle a otra novia. Es un ministerio muy bonito, es que hay muchas personas, uno no sabe, pero siempre hay mucha gente a la que podemos bendecir. Entonces, si tu vestido puede aguantar, hay mucha gente que puedes bendecir con muchas novias que puedes bendecir con ese vestido. Bueno, Nadia a la Torre, esa es una pregunta cinéfila, y esta película si la viste espero que te acuerdes, dice, ¿usted ha oído o hablar o visto la película de La Cabaña basada en el libro de William Paul Jones? Que sí, ¿qué opina de ella y cómo aborda el tema relacionado con Dios? ¿Te acuerdas de la película de La Cabaña? Sí, la vi, no me acuerdo al 100% toda la trama, pero lo que pasa es que hay muchos escritores. Aquí yo quiero resaltar también la labor de los escritores, porque muchas veces el reto es presentar el mensaje sin que parezca religioso. Y este libro fue tan extraordinariamente bien hecho que lo hicieron una película y fue todo un éxito. Claro, a lo mejor nos presenta a Dios en el aspecto femenino. Es una morenita. Sí, es una afroamericana. Una afroamericana. Octavia Spencer, creo que es, ¿no? Spencer, sí. Pero, y lo hace, yo, a mi punto de vista, lo hace muy bien. Sí, creo que es una forma muy creativa de transmitir el mensaje. Bueno, lo mismo sucedió con el Crónicas de Narnia, que también fue una apuesta para ver cómo presentar el mensaje. Sí, es Lewis, es un maestro para predicar acerca de, con personajes, él es muy bueno, sus libros son el libro de Eli, ¿no? O The Book of Eli, el libro de los secretos también, de un hombre ciego que tiene que llevar un libro muy poderoso que puede cambiar la humanidad. y todos se pelean por ese libro y es la Biblia, ¿no? Sí, hay los escritores, hay unas películas muy buenas, que no necesariamente son cristianas, pero llevan un muy buen mensaje. Ok, bueno, vamos con la siguiente. Delia nos cuenta su situación, estamos orando por ti, Delia. Vamos con la siguiente pregunta. Anabella también nos pide una oración, estamos orando. Al final oramos por ella. Todos los que piden oración. Ok, Noemí Maldonado nos hace una pregunta que dice: ¿es indebido o es debido acusar a alguien con Dios? Algo así como, mira Dios lo que está haciendo. O sea, como acusar, como cuando vas con tu papá y, oye, es que mira lo que me está haciendo. No, porque acuérdate que esa es la labor del diablo. Acuérdate que Satanás es el acusador. ¿Cuál es la función del creyente? Intercesor. En lugar de acusar, dice, mira este tal, por cual, Señor, ten misericordia de él y yo te pido que tú lo alcances. Voy a leer rápidamente, porque creo que te queda bastante bien, y el otro día que estaba yo leyendo el libro de los Hechos, me acordé, fíjense bien, cuando matan a Esteban, Esteban lleno del Espíritu, dice Hechos 7:55, Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y dijo a Jesús, que estaba a la, perdón, y vio, sí, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, esta fue las últimas palabras de Esteban, fue una intercesión, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y luego dice el versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y quiero que tú veas esto. La última oración de Esteban fue porque Dios perdonara a los que estaban matándolo. Y uno de ellos era Saulo. Y Saulo fue alcanzado. Entonces yo creo que ese es un ejemplo. Esteban no se murió orando, Señor, castígalos, Señor, hazme justicia, Señor, hazme venganza. No, Esteban murió diciendo, Señor, perdónalos. Y ese perdón alcanzó a Saulo, que estaba ahí dando instrucciones sobre su muerte. Entonces creo que eso responde la pregunta. Nunca un cristiano ora acusando, un cristiano ora intercediendo. Otoño nos pregunta, ¿creen ustedes que terminemos como Cuba o Venezuela? Ay, Dios quiere, no. Estamos hablando porque no. Estamos, no sí, suceda eso, estamos digo, esperando que no. No soy profeta, hijo de profeta, pero yo confío que no, y tenemos que orar porque Dios tenga misericordia de México y de nuestras autoridades. Sonia nos dice si podíamos felicitar a Brenda Rocha, que hoy es su cumpleaños. No sé si Brenda nos está viendo, espero que sí, al ratito le marcamos de todos modos, pero felicidades, tía, esperamos que te hayan festejado, que te consientan mucho, que te cocinen. Si nos ves, Brendita, te mandamos un abrazo y un beso, y que cumplas muchos, muchos más al lado de Alex y de tus pequeñuelas. Eso. Bueno, Areli pregunta, ¿por qué Dios usa a otros pueblos para castigar a Israel como lo vemos en Isaías y no lo hace él mismo? Porque acuérdate que al final de cuentas todos de una manera o de otra nos convertimos en instrumentos de Dios, y en este caso el Señor dijo que esos pueblos serían los instrumentos para traerle el castigo al pueblo de Israel. Ahora, Dios en su soberanía, Él puede decidir qué y cómo hacerlo. Y yo creo que Dios, a lo largo de la historia, podemos ver que utilizó muchas formas para castigar a su pueblo, incluyendo a la última, que fue la Alemania nazi. Que, por cierto, tampoco Dios quiere castigar a los pueblos simplemente porque sí. Cuando Alemania Posteriormente le pide perdón a Israel por lo que ocurrió en el Holocausto. Alemania se fue para arriba y Alemania hoy en día es una de las potencias mundiales que le dan solidez al mundo entero. Entonces, eso nos deja ver cómo funcionan las cosas. Adiós Instagram, se nos acabó el tiempo, mandamos saludos y no se pierdan, pásense. Si quieren seguir escuchando, pásense para acá, vamos a contestar de contestar todas las preguntas que hasta ahorita han puesto, entonces vayan para allá y gracias por conectarse con nosotros. Bueno, Jesús también nos pregunta, Jesús Cabañas, ¿podemos festejar el Día del Padre o el Día de la Madre? ¿Qué piensas de festejar? No tiene nada de malo, no tiene absolutamente ningún problema. Si lo quieres celebrar, no es pecado, lo puedes hacer con total libertad. Siéntete con toda la libertad de hacerlo. Verónica Huerta pregunta, ¿siendo cristiana o no, cuando una persona muere siendo cristiana o no, a dónde se va en ese momento? El versículo, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿a qué se refiere? Bueno, eso se refiere a la resurrección de los muertos cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez a la tierra por su iglesia. Pero cuando una persona muere, tenemos que entender, uno, nuestro cuerpo, que es la parte material que todos vemos, pues se va al fondo de la tierra, como está pasando ahorita, si se incinera, o imagínate que muere en el mar. Bueno, pues al final de cuentas, dependiendo del lugar, se cumplirá lo que dice la Escritura: polvo somos y al polvo volveremos. Dos, nuestro espíritu vuelve a Dios, como Jesucristo mismo dice, va al paraíso y allí está en la presencia de Dios. Y tres, el alma queda dormida. También Apocalipsis nos enseña que el alma queda dormida y que en ese momento en que está dormida, pierde la conciencia del tiempo y de cualquier otra cosa. Y es muy interesante la palabra dormido, porque yo creo que a ti y a mí nos ocurre con mucha frecuencia que tú te duermes, voy a poner un ejemplo, a las 10 de la noche, pero a lo mejor tuviste un día muy pesado y terminaste rendido y a las 10 llegaste, te acostaste y te quedaste dormido. Y te levantas al otro día a las 7 de la mañana. Y cuando tú abres los ojos, dices, ay, pero si yo me dormí hace como 5 minutos. O sea, para ti no pasaron 8 o 9 horas, para ti acaban de pasar 5 minutos. Y mejor me van a entender personas que a lo mejor han estado inconscientes después de una cirugía en un hospital, o incluso que han sido inducidos en un coma, y que ha habido gente que ha estado 15 días, 3 meses, y después se despiertan, les preguntan, oye, ¿supiste lo que pasó? No sé qué pasó. Y si tú me preguntas, pues yo pensé que me había dormido hace una hora, no pensé que hubieran pasado 3 meses. Eso nos enseña cómo cuando uno está dormido, el tiempo desaparece. Y creo que así sucederá cuando resucitemos y despertemos. No nos vamos a ver, no vamos a tener idea de la cantidad de años que habrán pasado. Te aseguro que así cuando venga la resurrección y despierte el apóstol Pablo, va a decir, ya poco pasaron 2000 años. Bueno, Jazbel hace una pregunta interesante. Dice, yo soy mamá de 2 adolescentes y es una etapa muy difícil. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Entran en una rebeldía y cambios de carácter. Y mi pregunta es, ¿por qué la Biblia no habla de Jesús cuando sobre su adolescencia cuando entró en esa etapa aquí en la tierra? Bueno, primero, sí habla de su adolescencia, pero no es que Jesús haya pecado, pero sí nos enseña cómo es un adolescente. Y no quiero que se vaya a sentir nadie ofendido por lo que voy a decir, ni es mi objetivo mostrar a Jesús de una manera irrespetuosa, no. Pero a mí me llama la atención cómo nos enseña en Lucas 2:41, cuando Jesús está en el templo, que tenía 12 años, estaba en plena adolescencia. Y ahí, independientemente de las circunstancias, culturalmente, alguna vez lo dijimos, los niños iban con las mamás y los varones iban en otra caravana, iban de manera paralela, por costumbres propias del pueblo judío, de no mezclarse hombres con mujeres. Pero Jesús está en la adolescencia, tiene 12 años. Ahora Jesús, en ese momento, tenía dos opciones. Él podía actuar como niño e irse con su mamá, o podía actuar como adulto e irse con su papá, por su situación de adolescente. Ahora, eso es normal. Pero Jesús decide quedarse en el templo a platicar con los escribas y los sacerdotes. Pero Jesús no le dijo a su papá, oye, papá, ¿me puedo quedar? No le dijo a su mamá, mamá, ¿me puedo quedar? Él tomó la iniciativa de quedarse. Ahora, ¿qué es lo que más le molesta a un adolescente? Y no ahorita, toda la vida. O sea, tú te acuerdas cuando eras adolescente, si yo me acuerdo cuando era adolescente, lo que más le molesta a uno es pedir permiso. A lo mejor uno lo pide pues porque sabe que lo tiene que hacer, porque me regañan, por lo que sea. Pero en ese momento el adolescente piensa, yo soy libre, yo quiero tener libertad, yo me quiero mover por mí mismo, no quiero pedirle permiso a nadie. Y ahí la pregunta es, yo sé que algunos van a decir, pero Jesús es Dios y él podía hacer lo que quisiera. Pero, sí, al final, pero al final, como ser humano, el punto es, él es su adolescencia, decide quedarse, no pide permiso para quedarse, se queda. ¿Y qué generó eso? Pues que José y María, cuando se dieron cuenta que no iba ni con el grupo de las mamás ni con el grupo de los papás, ahí se alertaron y se preocuparon. Es parte de lo que Jesús, lo que la Biblia nos enseña de la adolescencia en tiempos de Jesús. Y seguramente en ese momento ya había nacido, si por lo menos tuvo 4 hermanos y 2 hermanas, yo no sé cuántos de los 6 hermanitos que tuvo Jesús ya había nacido. Y a lo mejor María pues iba entretenida también viendo a otros niños. Y vamos, que se vive con su papá, piensas en las circunstancias y obviamente ellos en ese momento sufrieron. Pero Jesús, sin pecar, porque no estaba pecando, él estaba en el templo, sin pecar, actuó como actúa un adolescente. Muy bien, entonces, Jazbel, la Biblia sí habla de cuando Jesús fue adolescente. Ok, nos preguntan si se puede o no bautizarse según la situación. Te pedimos que mañana llames a Calacuaya y a lo mejor puedes pedir por Alex Martínez o por Héctor Álvarez para que ellos te resuelvan si puedes, según tu situación, como aquí lo estás escribiendo. Uh-huh. Mónica nos dice, y la última de Facebook, para pasarnos a YouTube y contestar las de YouTube en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo puedo explicarle a mi hermana que el danzar no es malo y las alabanzas de gozo? Ya que donde ella se congrega dicen que no se debe de danzar ni hablar en lenguas porque eso es una emoción carnal. Pues, tienes que llevarle a que lea la Biblia. No sé qué Biblia estarán utilizando para tener esos pensamientos. Pero mira, citas sobre danza vas a encontrar muchísimas en la Biblia, desde el libro del Éxodo, capítulo 15, cuando habla que María, la hermana de Moisés, salió con las mujeres y estaban danzando. Te puedes ir al primer libro de Samuel, cuando David danzaba también delante de Dios. Y yo creo que David es uno de los personajes del que más nos habla de la danza. El libro de los Salmos nos habla en por lo menos 3 o 4 salmos acerca de la danza. Lucas también nos habla en el libro en el capítulo 8, me parece, de que Jesús se regocijó, aunque la traducción al español es regocijar. La palabra original en el griego también significa como que danzó, brincó, tuvo una expresión de gozo física que denota la danza o el brinco. Entonces, danza pues no tiene absolutamente nada de malo. La danza está en la Biblia, es una expresión de alabanza para Dios. No le tengas miedo. Y en cuanto al hablar en lenguas, bueno, eso ya es una cuestión de creer si eso es para el día de hoy o no. Muchos, eso ha dividido a la iglesia por siglos. Yo te puedo decir, nuestra doctrina es que la Biblia, especialmente lo que es el Nuevo Testamento, lo que nos enseña para la iglesia, es para el día de hoy, que lo perfecto todavía no ha llegado, y por lo tanto los dones y todas las expresiones que aparecen en el Antiguo, en el Nuevo Testamento para la iglesia, siguen estando vigentes hasta el día de hoy. Muchos dicen, eso ya desapareció porque ya llegó lo perfecto. Bueno, que me muestren qué es lo perfecto, pero lo perfecto entendemos será cuando todos estemos en la presencia de Dios. Ahí sí todo será perfecto. Aquí en la tierra todo es imperfecto. Ok, vamos con YouTube ya para terminar. Y nos pregunta Polo acerca de los bautismos, en qué día de julio van a hacerse los bautismos. Ah, buena pregunta. Mira, seguramente este domingo vamos a dar a conocer un video en donde vamos a mencionar todos los detalles. De principio, dependiendo del número de personas que se anoten, va a ser estamos pensando que será 2, 3 y 4 de julio, jueves, viernes y sábado. Como dice yo, va a ser por cita, pero si hay más gente, a lo mejor lo extendemos a lunes o martes, ya sea previos o posteriores, pero obviamente vamos a atender a todas las personas que tengamos que atender, porque recuerden que cancelamos los bautismos de marzo por la contingencia. Y si mal no recuerdo, según nuestro calendario, creo que esta semana nos volvieron a tocar bautismos. Sí. Entonces se nos está acumulando la gente y siguiendo las medidas, como ya lo mencionamos, lo haríamos por cita. Si tú vas a bautizarte, ten la certeza que no te vas a encontrar a nadie bautizándote junto contigo. Bueno, vamos a dar respuesta a estas lo más rápido posible. Dios los bendiga, pastor. Y yo, por favor, ¿me podrían ayudar? Ayer me hicieron una pregunta sobre por qué en Calacuaya no tenemos denominación. Contesté que nosotros nos regimos por la Biblia y por la guía del Espíritu Santo. Perfecto, así contestaste bien. Sí, no tenemos denominación, no queremos tomar partido de un lado o del otro, simplemente somos cristianos. Y algo que vale la pena también mencionar, como iglesia hemos buscado tener una buena relación con todas las iglesias y todas las denominaciones. Yo te puedo decir que somos amigos, pretendemos ser amigos de todos. Por lo que dice también Efesios, buscar la unidad, no en el pensamiento, pero sí en el amor, sabiendo que si Cristo perdonó a unos y a otros, eso nos hace hermanos en la fe, y eso nos debe llevar a tener una buena relación de amistad y de hermandad con los demás. Saraí nos pregunta, una persona que lleva años en la iglesia me preguntaba qué podía hacer, ya que en ocasiones tiene pensamientos en contra del Espíritu Santo. Le dije que alabe a Dios, pero tiene miedo. ¿Qué puedo hacer? Orar especialmente y que ella le pida al Señor que le muestre de dónde provienen. A veces eso pudiera ser de vivencias propias, que a lo mejor de muy pequeña fue sometida a alguna cuestión de ocultismo, o a lo mejor es hija o nieta consentida, que a lo mejor de sus padres o sus abuelos, o a lo mejor es la primogénita, ahí sí tiene un cierto sentido, y a lo mejor está heredando alguna cuestión de sus antepasados en cuestiones de ocultismo, y eso muchas veces se manifiesta en contra del Espíritu Santo, que tiene que hacer una revisión de su propia vida e investigación respecto a sus antepasados. Bueno, también Antonio Hernández nos dice que mañana cumple 63 años, que no pensaba llegar a esta edad, pero qué bueno que... No, pues felicidades y que nosotros tengas muchos más. Y felicidades adelantadas, Antonio, de parte de nuestra casa hasta tu casa. Así es, y que llegues por lo menos a los 80, como dice el Salmo 90. Al menos. Alfonso, vamos a leer dos preguntas más, tal vez tres preguntas más. Alfonso nos dice, si el amor es una decisión, ¿sería válido decir que amamos a alguien a pesar de que no nos caiga bien en todo tiempo, o eso es hipocresía? Bueno, si realmente tú lo amas, no es hipocresía. Y Y yo creo que a veces sí es parte de una autodisciplina. Decir, yo decido amar a pesar de. Yo sé, hay relaciones de amor que se dan naturales, que se dan solitas. A un hijo, a una hija, nadie te tiene que decir, ámalos. Te surge natural, porque es tu sangre, son tus genes, es tu familia. A lo mejor hay personas que dicen, me cuesta trabajo, pero aprendes a amar a pesar de. Yo diría eso muchas veces, la relación que se puede llegar a dar incluso con un maestro, con una maestra, o la maestra al alumno, al alumno. Y hablo de un amor, que a veces, a lo mejor el maestro nos caía gordo, la maestra nos caía gordo porque nos exigía demasiado, nos hacía sufrir. Pero el paso del tiempo entiendes cómo forjó tu carácter, lo que hizo en ti, lo que se dio en ti, y terminas amando a esa persona, a pesar de que la relación no es del todo sana. Pero terminas amando. Perdón, es que Holly y Tiago ya se lo quedaron aquí. Las últimas dos, Rosy pregunta, ¿también Bernabé discipula a Pablo? Bernabé tuvo mucha influencia sobre la vida de Pablo. Bernabé, acuérdate que fue el primero que le extiende la mano en señal de compañerismo cuando nadie creía en él. Bernabé lo lleva a Antioquía. Bernabé, yo lo veo como un ejemplo de quien sabe discipular. Él no tenía el talento ni de escribir ni de predicar. Acuérdate que no pasa la historia como el autor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. Tampoco nos refiere la Biblia a ningún gran mensaje que le haya dado ante alguna audiencia, pero en su trabajo personal yo creo que es el más grande discipulador de la historia. Simplemente imagínate, pasaron por su vida dos personas que cambiaron la historia, uno que escribe el Evangelio y otro que escribe la mitad del Nuevo Testamento. Y bueno, la última pregunta, Nancy. ¿Existe la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran ombligo? De hecho, esta fue una... No fue calatrivia, pero sí fue una trivia con Iñaki Manero. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, él preguntó qué tenían de semejanza con la muñeca Barbie. Exacto. No, porque fíjate que el ombligo tiene una función. Y el ombligo lo tenemos pues porque así nacemos, que era nuestra conexión por medio del cordón umbilical con nuestra madre cuando estamos dentro de su vientre. Ni Adán ni Eva fueron concebidos en el vientre materno de ninguna mujer. Por lo tanto, en ellos no aplicaba la situación del ombligo. Ya de sus hijos en adelante, todos los seres humanos pues, nacemos iguales y todos tenemos ombligo, incluyendo al Señor Jesús. Muy bien, pues hay muchas personas que están pidiendo oración por diferentes cosas. Sí, vamos a orar por todas ellas. Todo esto, quiero agradecer también a la hermana Ángeles Gavira y a María Luisa Cortés, que siempre están atentas. Es un equipo increíble de intercesores que ahorita creo que tienen más trabajo que regularmente lo hacen en la iglesia, porque en la congregación el domingo le entregamos un paquete del buzón de oración y lo reparten y se olvidan de eso hasta la siguiente semana. Bueno, no se olvidan, oran obviamente por ello, pero no están toda la semana checando el buzón, o todos los días de la semana checando el buzón a ver cuántos papelitos hay. Pero aquí no solamente son las intenciones del domingo, son las de todas las transmisiones, estar viendo lo que ustedes escriben, estarlo canalizando, estar orando, y obviamente es un trabajo extraordinario, y yo quiero agradecer el esfuerzo que mis hermanas y su equipo de intercesores hacen. Pero antes de terminar, pues vamos a orar. Señor, tú conoces cuánta gente nos ha escrito situaciones de salud, porque están padeciendo alguna enfermedad, situaciones de dolor, porque han perdido algún ser amado, situaciones de trabajo, porque el lugar donde trabajaban cerró, de economía, porque no hay ingresos. Dios, tú conoces cada situación que está premiando. Tú conoces cada persona Y estamos clamando a Dios para que tú hagas algo poderoso y que cada uno de ellos, así como ha puesto su confianza en ti, pueda dar testimonio de que tú has escuchado, que tú les bendices. Y yo sé, Dios, que veremos testimonios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este domingo pasamos un testimonio de una familia muy hermosa donde los dos se enfermaron de COVID y Dios los sanó. Si tú tienes un testimonio así que Dios te sanó de COVID, especialmente creo que es la enfermedad que ahorita tiene paralizado al mundo, yo te pido, grabes un minuto, sí, un video de un minuto, no más, un minuto, y con mucho gusto lo ponemos en la congregación y en las redes para que le des la gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos el domingo y la siguiente semana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Shalom. Perdón, Pacri, ya habían acabado.